una cita con los ángeles del cielo que manda Dios. Ella duerme en los brazos de la Virgen. No habrá mal que le haga daño al despertar. Susan, pequeñita de ojos negros, no se ríe. Ella se levanta si tropieza al caminar. Así es, en los caminos de la vida. Lucero, Susan, mis hijas, Internacional Pacífico. ¡Vay más! Susan es una niña con los ojitos llenitos de esperanza a la vida. Ella siempre tiene una cita con los ángeles del cielo que manda Dios. Ella duerme en los brazos de la Virgen. No habrá mal que le haga daño al despertar. En los caminos de la vida. Estudio Bakú Record. ¡Vuela quien le duela! En los